De nuevo, después de dos semanas te tenemos por aquí por Radio Brique, y en este caso, pues de nuevo para traernos contenidos relacionados con los deportes de aventura y el protagonista. En la mañana de hoy yo ya comentaba que íbamos a hablar precisamente de un ultrafondista burgalés. No sé lo que tiene Castilla y León, que da tan buenos ultrafondistas y deportistas, digamos, sacrificados, de los que les gusta sufrir. Jorge Abueso. Y ya comentaba yo, por lo poco que he conocido a través de la red, que era una persona, un deportista extraordinario, ¿no? ¿Quién es este Jorge Abueso, Juan? Bueno, pues Jorge Abueso, bueno, quien hace algunos años disputó la 101, pues lo conocería allí y lo vería participar. Y luego, pues no hay nada más que ver el currículum que tiene, que es impresionante, ¿no? Que de la maratón empezó con un buen tiempo ahí y ya directamente pasó a hacer pruebas de 100 kilómetros y no es que le eche la pata, ¿no? Y mientras más adversidades tenga la prueba, pues es donde más se crece él. Y luego, por otro lado, pues encontramos que es una persona simpática, humilde, agradable y con el que da gusto hablar. Y con el que este año, pues en Sable, pues ha compartido experiencias con otros amigos de Burgos, ¿no? Como Pitu, que era la primera vez que corría el maratón de Sable y ha quedado el 21, con Aurelio, con Mónica, gente de que es de mi vínculo social y al que personalmente no conozco, pero que no sé, que solo hay que tirar un poco de las amistades para que en cero con nada te proporcionen su correo electrónico, su teléfono, y luego te das cuenta de que gente que está súper predispuesta a colaborar contigo en bien del deporte, que sí que saben que, aunque sufrió y con mucho coraje, ¿no? Pero luego no tiene el reconocimiento social que, por ejemplo, nosotros ahora mismo le estamos dando, ¿no? Ajá. Si llamásemos quizás a un futbolista de élite, pues nos diría que está a la hora de jugar a la Play y que no puede atendernos en estos momentos, ¿sabes? Amén. Pues ahora vamos a hablar enseguida con Jorge Abueso. Antes de destacar que hoy también traemos dos rutas, de las que vamos a comentarla poco después, dos rutas de senderismo. Y una última noticia que no acaba de llegar, y es que el Cabo ha vencido el partido finalmente por 52-60, ese partido del Campeonato de Andalucía, y por lo tanto logra ese pase a cuartos de final. Una muy buena noticia. Qué bueno. Y vamos a quedarnos ya hablando con Jorge Abueso, que lo tenemos a otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo primero que queremos, bueno, tenemos muchas cosas queremos hablar de muchas cosas contigo, pero nos vamos a quedar con lo más reciente, porque lo que ha sido tu participación en esa maratón de Sable, que supongo que todavía con esas imágenes del desierto del Sahara en la retina, ¿no? ¿Cómo te encuentras después de esta aventura? Bueno, pues ya recuperado físicamente, pues más o menos. Pero bueno, la verdad que yo hago una carrera como esa, me cuesta recuperarme, lógicamente. Pero mira, el Maratón de Sables es más una vivencia a veces que una carrera, o por lo menos así yo creo que lo tienen que ver la gente que ha estado y que no ha estado. Es decir, que es una vivencia, y entonces una vivencia la vives a tope allí realmente, y cuando vienes, pues bueno, sigues pensando en ello, pero realmente todo se te pasa, pues porque todo lo que allí has vivido pues oculta todos los problemas o percances o malos tragos que has pasado allí. Y quizás sea la forma idónea de afrontarlo, porque a ti te ha dado un muy buen resultado, cuarto en la general. Bueno, en general los españoles en esta edición han tenido cierto protagonismo, ¿no? Con Mónica Aguilera, vencedora en Féminas, tu cuarto, Aurelio Antonio Olivar sexto, Julio Gómez noveno. Los españoles habéis dejado este año al menos el pabellón muy alto, ¿no? Bueno, pues oye, yo creo que los españoles que íbamos ya pensábamos que teníamos que estar ahí bastante bastante adelante realmente. Después yo creo que somos muy competitivos la gente que íbamos. Igual te encuentras con otra gente de otros países y bueno, van más a vivir la aventura, a medirse ellos, y nosotros en cuanto a veces nos ponen un dorsal no sabemos más que intentar correr, y a veces olvidándosenos un poquito pues que no solamente hay que correr, que también hay que vivir y disfrutar. Y bueno, yo también te puedo decir que he quedado cuarto, ha sido una gran alegría, una suerte, pero que me ha dado tiempo también a vivir a veces, bueno, pues esos momentos de pasármelo bien. Ha habido momentos muy agobiantes, lógicamente. No he quedado más adelante, pues porque no he podido quedar más adelante realmente, porque eran mejor que yo, pero también ya, pues bueno, son muchos años corriendo y busco un poquito pues el equilibrio entre pasármelo bien y bueno, y competir pues al máximo nivel. Además, no era tu primera maratón de sable, ya la has hecho en alguna que otra ocasión. Y antes que nada, pues como bien ha comentado Juan, digamos que tu distancia en la que estás especializado es los 100 kilómetros. Tienes que cambiar mucho el chip para afrontar una prueba como el maratón de sable, que es por etapas y con una distancia menor y con otro formato. Bueno, pues mira, yo he participado 7 veces en la maratón de sables. Realmente es, yo prefiero una carrera de 100 kilómetros en asfalto, es donde mejor he rendido siempre y donde mejor me he encontrado, bueno, asfalto o montaña también intercalando, pero que es un día en el que tú te preparas en tu casa, comes bien, te alimentas bien, sales a correr y cuando llegas pues sabes que te puedes recuperar. Sables es una carrera muy psicológica en el que realmente a veces no es lo duro el kilometraje que tengas o la distancia que tengas que hacer, sino las condiciones que te encuentras antes de la carrera y cuando finalizas cada etapa. Te espera pues el prepararte tu comida, el descansar en el duro suelo, el curarte las ampollas, el bueno, pues en 7 días que estás allí tirado en el suelo de alguna manera, pues cómo no te va a ocurrir algo, y saber levantar eso. Realmente lo que tiene sables es que es una carrera muy, muy psicológica. Jordi, soy Juanillo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas, encantado de saludarte. Mira, me comentaba Dani el otro día con la que tuve la oportunidad de charlar un rato, que entre uno de los placeres que llevaba dentro de su mochila, para tratar de evitar que pesase demasiado, era para cada día una ración de 4 gramos de queso. ¿Es verdad que se puede sentir felicidad dentro del sufrimiento, dentro de las miserias y las penurias que os acontecen a lo largo del día a día? Realmente sí. Mira, siempre solemos llevar algo de esto pues para darnos un placer después de cada etapa. Y yo recuerdo que me llevaba un poquito de jamón. Resulta que me lo dejé en el frigorífico y lo vi porque llevaba cuatro lonchas. Pero después algún compañero lo compartió conmigo lo que llevaba él, y de verdad te quedas delante de una lonchita de jamón o de un poquito de lomo y dices, lo miras un rato, lo hueles otro poco y dices, para adentro, y no comes hasta dentro un rato para que te dure el sabor. Sí, recuerdo que Nadia me decía que le regañaba a Aurelio porque él se lo comía muy deprisa. Exactamente, hasta dónde llega pues el tema, que vamos allí porque queremos y sufrimos esto porque queremos, pero realmente aprecias pues esas pequeñas cosas, que bueno, en casa abres el frigorífico, lo comes y se acabó, ya por otra cosa. Y quizás eso, una vez que acabas la carrera, te hace valorar más las cosas, ¿no? Sí, bueno, es que para nada sirve irte a la maratón de sables, irte a correr a un país donde corres, pues donde hay gente, donde no lo pasa tan bien como los otros, no está en ese punto tan bien ubicado, y que no te sirva para cambiar tu vida. Si solo sirve para competir, al final no sirve para nada el correr. Tienes que ver pues todo el entorno y verlo en una globalidad, y realmente eso, si no aplicas cosas que allí ves año tras año, o eres solidario con la gente que tienes allí, o aprovechas para poder pues llevar 4 zapatillas que tú casi las tienes en desuso para la gente que anda por allí de mala manera, pues no sirve para nada en sí. Es decir, qué más da que haya quedado cuarto, quinto, sexto al final, si al final es un miseria a veces en las cosas. Así que estas carreras es eso, es la vivencia, es la experiencia, y si no te cambian, pues malamente. Bueno, y Jorge, a lo largo de esos 7 años, supongo que habrá habido, aunque parezca mentira, que parece que ya siempre vamos siempre a la última, una evolución tanto en la hora del material, alimentación, vestimenta. Pues claro, claro que lo ha habido. Yo empecé a la primera edición y fue cuando debuté de alguna forma como corredor con 30 años en el 97. Llevábamos una mochila que casi pesaba 15 kilos para calentar la comida. Llevábamos pues lo típico que llevaban los montañeros, la bombonita de gas o de gasolina. Sí. No existían estas mochilas tipo chalecos, empezaba a experimentar con ellas realmente, y bueno, pues las comidas liofilizadas ya se empleaban, pero no todo el mundo las podía localizar. Sí. Corríamos 350 personas máximo y ahora estamos en 1200. Ha evolucionado mucho, y bueno, y se mira pues al detalle pues todo. Antes echabas en la mochila, cabía en la mochila, y ahora pesas pues eso, hasta la brújula. Si encuentras una brújula más pequeña, una navajita que te saque del paso que pesa 10 gramos, pues mejor que una de 40, porque esos 30 gramos les puedes meter pues de comida. Es decir, se mira todo con lupa. Y es más, toda la gente se ha profesionalizado realmente. Sí. Es decir, corran más, corran menos, vayan a caminar o vayan a lo que vayan, a vivir su experiencia allí, realmente van mucho más preparados. Y Jorge, este año, por lo que se ve, ha hecho bastante calor, ¿no? Y ¿eso ha hecho de este Sable que haya sido una de las ediciones más duras, o quizás el año pasado el frío por la noche o en otras ediciones se habéis encontrado con otro tipo de inclemencias meteorológicas? Mira, cada año es lo bueno que tiene Sable, es que cada año te vas a encontrar cosas diferentes. Yo este año lo catalogo como un año muy completo, porque hemos tenido realmente calor, que es lo que esperas encontrarte en el desierto. Hemos tenido una distancia de 250 kilómetros, que ya es una super carrera, otras veces se queda en 230, sí, 230 y tantos kilómetros, hemos llegado a 250, ha sido realmente larga, y hemos tenido etapas muy variadas, tanto de montaña, dunas, piedras, muy variadas. Es decir, yo la catalogo como una muy, muy variada. ¿Más dura que otros años? Pues es que esto siempre es muy duro. Es como decir, ha sido de dura un 9,9, pero si es que el próximo año iba a ser el 9,7. Es decir, claro, cuando estás en carrera o cuando estás durmiendo en el suelo, la penuria que pasas de alguna manera la hace siempre muy dura. Se puede complicar más todavía. Si por las noches este año nos hubiese hecho algún frío o tormentas de arena, pues aún lo hubiésemos pasado peor. Que en este caso las noches han sido bastante benévolas este año, y prácticamente el saco dormir, pues echártelo un poco por encima. Pero bueno, en el resto hemos pasado calor, hemos tenido de medias 34, 35 grados, y después en puntos extremos pues hemos llegado casi hasta los 50. Wow. Entonces, pues bueno, hemos probado lo que realmente, a lo que vas mentalizado. Cuando vas al desierto vas mentalizado de que vas a pasar mucho calor. Y supongo también, Jordi, que en un principio todo te lo tomas con mucha ilusión, estás preparando el material, sabes que eso conlleva casi igual que el entrenamiento, una serie de dedicación a nivel de tiempo, y luego una vez que estás ahí, ¿estás deseando que acabe o prefieres disfrutar el día a día? O por ejemplo, ¿estás diciendo quiero que pase la prueba ya, la etapa de los 80 kilómetros? ¿Cómo te lo planteas? A nivel psicológico, ¿cómo es un restar los días o vas sumando? ¿Cómo hace? Pues mira, Sables se disfruta mucho antes de ir. Sí. Y después de terminar, cuando ya regresas, cuando terminas realmente empiezas a disfrutarlo allí. Has de buscar, cuando vas la primera vez, segunda vez, tienes que tener un poco cuidado, porque a veces deseas que todo pase muy deprisa. Sí. Y debes de llegar allí, relajarte, esperar que las cosas pasen con tranquilidad e intentar disfrutar de cada etapa, de cada momento. No es fácil, porque realmente a veces es un poco angustioso cuando has corrido una etapa de 40 kilómetros, te quedan 16 horas para recuperarte, para enfrentarte a una de 80. Es bastante complicado el hacer ese ejercicio. pero hay muchos momentos que se disfrutan también. Hay muchos momentos de jaima, hay momentos también de tranquilidad. No es una carrera, no sé, no es como una carrera en una pista donde hay cierta agresividad competitiva. Sí. Todo mundo, lo sabéis vosotros, que la montaña, sí, en el campo se corre con otro espíritu. Y eso sí que te hace disfrutar. Lo que pasa es que cuando estás en el desierto estás esperando a que acabe y quieres volver, digamos, a casa. Y cuando estás en casa estás deseando volver al desierto. Te desubica un poco, ¿no? Exactamente. Sí. No, yo quería cambiar de tema. Si tienes algo más que añadir del Maratón de Sable, comentarle algo más. No, que nada, el Maratón de Sable como experiencia, ¿no? En dentro de su carrera, ¿no? Si se trata de una de las carreras más duras o está acostumbrado a otro tipo de carreras en las que quizás se sufra menos tiempo, pero más intensamente. Bueno, en cada carrera, dependiendo cómo te coloques tú o cómo te exijas, se puede sufrir mucho en una carrera de 10 kilómetros también. No sé, para mí la Maratón de Sable es especial porque, bueno, yo nací como corredor en ella. Yo la primera vez que fui como caminante, la tengo mucho, aprecio mucho cariño porque he conocido a gente maravillosa a lo largo de los años. Y bueno, de alguna manera no te voy a decir que me está viendo ya morir como corredor, porque aún, pues bueno, aguanto, ya no sé si por las piernas, por la cabeza, porque lo voy aguantando. Pero es realmente pues un sitio especial, una carrera para mí especial. Bueno, Jorge, yo en principio, cuando me comentó o me explicó Juan quién era Jorge Aueso, una de las cosas que tenía ganas de preguntar es cómo se especializa uno o digamos, a la hora de afrontar pruebas, en pruebas de 100 kilómetros. ¿Cómo pasas de, digamos, de hacer media maratones o maratones, que es lo más común, a pruebas de 100 kilómetros? Bueno, pues igual un poco la ingenuidad a veces de decir, pues bueno, has podido correr una media maratón, una maratón, y ves que no puedes correr más rápido, pero sí más tiempo. Luego te equivocas a lo largo del tiempo, te equivocas y ves que has podido correr más tiempo todavía y más rápido. Yo tenía a Jesús Corredor, fue mi entrenador, él era especialista en carreras de 100 kilómetros. Siempre me han gustado un poco los retos extremos. No puedo hacer todos los que quiero, ni mucho menos, porque claro, compaginarlo con una familia, con mis dos hijos, con el trabajo, pues realmente es complicado. ¿Y cómo te especializas? Pues viendo que corres una carrera y ves que puedes mejorar cosas que has hecho, no quizá no el tiempo, no pensando en el tiempo, sino decir, ah, pues si hago esto me puede llevar a que pueda aguantar mejor cuando llegue al 70 o llegue al 80, y entonces pues vas indagando, investigando un poquito, y bueno, te va dando esos resultados. Por eso, una vez que yo llevo unas 20 carreras de 100 kilómetros, pues a veces ya he perdido un poquito pues ese interés por investigar más cosas, y bueno, pues buscas el disfrutar más en este tipo de carreras que son de larga distancia, pero que conllevan, no sé, un entorno más armonioso, más bonito durante después de la competición. ¿Y cuántas pruebas al año es recomendable o son las que tú realizas? Pues yo he estado corriendo 2 y 3 carreras de 100 kilómetros. Recomendable carrera de 100 kilómetros, yo creo que lo recomendable es no correr ninguna. La verdad, ni ninguna. Y así se lo recomiendo a la gente que me pregunta que quiero correr 100 kilómetros. Tranquilízate, siéntate y mira a ver si se te pasa o encuentras otra distancia, porque bueno, pues puede ser una droga realmente el engancharte ahí. Yo me he enganchado y no sé cómo. Corrí la primera en Madrid y no sé qué me llamó y me sigue llamando, aunque a veces ahora viene el Campeonato de España el 30 de mayo, he decidido no correr y estoy, joder, ¿por qué no corro? Y está mi cabeza ahí a entrar un poquillo. Aquí es que la prueba de 100 kilómetros tiene mucha acogida, como tú bien conoces, por la cercanía de los 101 kilómetros de ronda, que también me comentaba Juan, que también te has adjudicado en 3 o 4 ocasiones, ¿no? Pues yo creo que lo he corrido 4 veces y le he ganado 2, si no me recuerdo mal. Sí, es una carrera que es, bueno, he disfrutado mucho por la buena organización que ha tenido, por correr fuera de asfalto con muchísima gente, porque es uno de los problemas que tenemos en España. Es la única carrera de 100 kilómetros que puedes correr con mucha gente, porque las demás pues a veces son un poco penosas, porque somos poquita gente, salen 100 personas, llegan 30, al final estás corriendo muy solo, y así te vas al extranjero, sí, puedes correr una carrera de 100 kilómetros con 4.000, 5.000 personas. Pero aquí en España, por eso cuando me dice una persona, quiero correr larga distancia, vete a Ronda, vete a probar a Ronda, porque realmente tiene todo, tiene una buena organización. Y bueno, puedes mezclar un poquito el correr, el caminar, y bueno, yo creo que al final el que termina disfruta de ella a tope. Y para afrontar pruebas de esta dureza, ¿cuál es tu plan de entrenamiento? Porque supongo que algo duro tiene que ser duro, largo, y no sé si hay que tener en cuenta pues otros factores, no solo lo que es la preparación física, sino yo que sé, la alimentación, los descansos, ¿no? Bueno, pues yo te voy a decir, yo creo que también mucha parte de ello, a ver, entrenar, yo he estado entrenando 180 hasta 200 kilómetros en periodos bastante largos de mi vida deportiva. También te digo una cosa, hay mucha parte de ello que la psicología hay que trabajarla mucho. Pero no es tanto trabajarla, decir, jolín, es que se prepara psicológicamente. Yo creo que también los corredores que corremos el trasfondo tenemos ese tipo de psicología. No es atribuible a nosotros decir cómo nos preparamos, qué buenos somos, no. Es decir, yo creo que ya tenemos algo en nuestra mente que nos ayuda pues a soportar pues ese tipo de pruebas. Y bueno, pues si después con unos entrenamientos adecuados, correr bastantes maratones un poco a nivel más tranquilo, no tan competitivo, pues eso te va dando pues la soledad que necesitas pues para afrontar después los 100 kilómetros. Es decir, que no es atribuible todo a nosotros, lo bueno que somos, lo bien que entrenamos, sino que hay mucha gran parte que yo creo que la llevamos pues ya metida dentro de nosotros. Jorge, y para desmenuzar un poco, porque a veces nos dicen 100 kilómetros y quizás no sepamos ni lo que es, ¿no? Aquí, por relativizar, ¿no? Es como desde Ubrique a Cádiz o desde Ubrique a Sevilla. Y tú haces, sumado, es como si hiciese 2 maratones y media. Y a una media más o menos aproximadamente, de decir que es verdad que la gente aquí en maratones tiene su propia referencia, a menos de 2.40 la maratón. Bueno, ¿cómo se aguanta eso? Bueno, mira, yo he estado corriendo la más rápida de 100 kilómetros en 6.26. Sí, sí. Eso es por debajo de 4 minutos cada kilómetro, a 3.50 y algo. Yo lo pienso ahora, y no ha pasado 3-4 años, digo, ¿cómo es posible? Pero qué barbaridad. Y lo he hecho yo, ya si piensas en otro, ¿cómo es posible? Es concentrarte mucho. En una prueba de 100 kilómetros, a pesar de que dices tienes que pensar en no sé qué, no pensar en nada, concentrarte mucho en lo que estás haciendo y ser capaz de aguantar esa tensión, esos bajones, esos momentos, y bueno, ayudarte también de un buen equipo realmente, un buen equipo de habituallamiento que te vaya controlando, un buen equipo que te vaya controlando también los tiempos. Por eso no es me pongo a correr y como un hombretón lo recorro y me lo he comido yo solo. No, tiene que haber ese momento, tener tú el buen día, el buen momento, el buen entrenamiento de atrás y después que tu equipo te esté ayudando en ese momento. Y en busca de las motivaciones, Jordi, ¿tú corres para entrenar o entrenas para competir? Mira, a mí lo que menos me gusta del correr es competir realmente. Pero quizás sea poner una fecha en el calendario, ¿no? Y por eso te motiva más, ¿no? Bueno, no tampoco es así. Yo salgo a entrenar todos los días prácticamente, o 6 días a la semana, porque me gusta correr. Y hay veces que no tengo ni mente ninguna prueba, digo, a ver, pues que voy a correr, y lo he hecho siempre así, al final, que no he sido muy, no he programado mucho excesivamente las temporadas. A veces he ido a correr a sitios sabiendo que no me viene bien para la siguiente carrera, pero oye, yo deseo correr y bueno, bastante hay cosas ya que te vienen impuestas en la vida, y esto, bueno, para mí es, ha sido una afición. Entonces, pues debo también correr donde quiero y un poco como quiero. Entonces, pues realmente disfruto mucho entrenando. Compitiendo, pues bueno, hay momentos. Lo tienes que hacer también, porque si no también te haces un poco vago, un poco perezoso de meterte en la competición, y es un poco lo uno con lo otro. Y Jordi, a lo largo de todos estos últimos años de masaque, ¿no?, de entreno, de competiciones, ¿hay algún día en el que te levantes y no te duela nada? Pues sí, la verdad que sí que hay muchos días. Yo también digo una cosa, claro, el día que me empiecen a doler las cosas, cambiaré, me dicen, ¿no te duele la rodilla? Pues no, afortunadamente no me duele la rodilla. Que hay muchos días que tienes que correr con alguna molestia de que, bueno, te ha ocurrido algo, no estás bien, que un catarrillo, tal cual, pues lo tienes que hacer. Pero yo llevo igual unos 80.000 kilómetros sensados de entrenamiento en los 13 años que llevo corriendo, y realmente me encuentro bien. Y es que el día que vea que esto va contra mi salud realmente, pues tendré que cambiar, tendré que frenar, pues porque no tendría sentido. No me estaría queriendo yo mismo, simplemente. Entonces, pues no creo que tenga ningún sentido. Ni me daría satisfacción a mí, ni daría satisfacción a mi alrededor, a la gente, decir, oye, estás pasado, se te ha ido la olla ya. Sí, no, sí. Hay que ser conscientes de lo que se está haciendo. No todo el mundo podemos hacer lo mismo, ni podemos alargar tampoco las cosas eternamente. Llegará un momento en el que diga, paro, pues porque o mi cabeza, o mis piernas, o mi corazón, o lo que sea, diga, oye, tranquilidad, y lo tendré que asumir y sacar algo. Jorge, la búsqueda de carreras de 100 kilómetros no solo te ha llevado pues a varios sitios de España, sino del mundo, ¿no? Has estado en Sudáfrica, en Francia, en Holanda. De todas estas carreras que has afrontado, ¿hay alguna que en especial te haya marcado? Mira, Sudáfrica, correr la maratón de Conrads allí en Durban, en Sudáfrica, para mí ha sido la carrera que más me ha marcado. Bueno, he corrido 4 veces en Sudáfrica esta misma carrera. Te tratan como un profesional, y no es porque esté buscando ser un profesional, pero claro, yo tuve la suerte de ir con mi mujer también allí la primera vez, y claro, esto de que te vayan a buscar al aeropuerto, de que te... en el avión, el último, bueno, tuve la fortuna de la primera vez que fui quedar tercero, allí eres la élite, a la vuelta en el avión el comandante por los altavoces te felicitaba, y yo, ¿cómo es posible? Digo, resulta que en España te conocen 4 y aquí pues bueno, se vive el deporte de otra manera, y realmente pues para mí fue un choque grande. Y entonces esa carrera es una carrera de 89 kilómetros, realmente quedó grabada en mi mente, en mis piernas, en todo nuestro entorno, y entonces pues me gustó y la tengo un cariño muy especial. Y Jordi, ahora recientemente, ¿no?, un equipo de fútbol ha tenido que realizar un sacrificio de desplazarse, ¿no?, durante no sé cuántos kilómetros en autobús. ¿Cómo veis la gente de fondo, ¿no?, y la gente de tanta resistencia, el hecho de que este tipo de deportistas hagan este tipo de sacrificio? Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Que bueno, yo podía haber intentado jugar al fútbol también y estarías en otro punto. Mira, hay muchas cosas que nos venden muy raras también los medios. Lo que también, a ver, estar desproporcionado lo uno con lo otro, o dar noticia que tengan que ir en un autobús, o viajar 1.000 kilómetros cuando no sé, un corredor se hace los 1000 kilómetros el viernes para correr el sábado y otros 1000 para volver el domingo, uh-huh. con un poco de, está sí. desproporcionado. Y al final, pues lo que hay que ver, que detrás también de esta gente hay personas y hay deportistas, lo que pasa que bueno, pues ahí hay que vender muchas cosas en el fútbol, y a veces pues realmente lo que menos vemos es los deportistas y las personas que hay ahí, uh-huh. ahí metidas. Jorge, próximos retos que tengas a la vista. Mira, pues el domingo la Maratón de Madrid. Asfalto, Maratón de Madrid, la tengo mucho cariño porque allí es una de mis primeras carreras también de cuando empecé, e intento ir todos los años. Además el grupo Mao San Miguel, que es donde yo trabajo, pues la patrocina y me encanta ir. No es como un reto, a veces se puede convertir en un reto, porque 15 días después de haber venido de Sable, pues realmente dices, uy, ¿podría acabar? ¿Seré capaz de correr sin piedras? Porque claro, hemos corrido por piedras, arena, montañas, y claro, todo tan lisito por ahí, por Madrid, pues nos va a parecer un paseo. Y después, pues mira, tengo en mente, estamos pensando en ir a la Yukon en el mes de febrero del próximo año, la carrera de una prueba de 430 millas en Alaska, ah. por nieve, y bueno, es non-stop, y es un reto realmente, porque bueno, Sables también es un reto, pero cuando uno ha estado 7 veces, pues sabes que lo puedes afrontar. Entonces, esta carrera de Alaska, que son 430 millas, unos 600 kilómetros aproximadamente, pues realmente va a ser un reto para nosotros. Y no ha habido ningún español de los que ha ido hasta ahora que haya conseguido terminarla. Entonces, pues ahí está un poquito la determinación, un poco lo que tenemos en mente, de intentar vivir un reto diferente, pero con la tranquilidad también de bueno, de no matarnos, es decir, vamos a hacer esto con cabeza y con conciencia de lo que hacemos, y saber que si no puede ser, pues no puede ser, es decir, no somos capaces tampoco de acabar, pues bueno, asumirlo tal cual es. ¿Y qué fecha es para hacer un seguimiento? Esto va a ser en febrero del 2011. Próximo año. Sí, hasta entonces, pues bueno, van a haber carreras por medio. Yo voy a correr montaña, pues carreras por aquí, por la zona, por Castilla y León. Intentaré correr la maratón de la maratón madrileña, alpina madrileña. Pero ya un poquito, pues, me tengo que compaginar un poco las carreras con la familia, y a veces pues no mandan ellos, mandamos entre todos, hay que ver lo que es mejor pues para el entorno. Ya. Yo sé, si no congenio bien eso, pues ni podría haber hecho lo que he hecho, ni las cosas funcionarían correctamente. Jordi, y ya trazable, que se nos ha olvidado preguntarte, ¿te han salido ampollas o no? Sí, he perdido 3 uñas en la maratón de Sables. 3 uñas que me han fastidiado bastante. Fíjate, con la experiencia que tengo, no sé qué pasa, pero todos los años acabo de los pies fastidiados. No sé qué escojo mal, si es que me pongo poca vaselina o me pongo demasiada, pero sí, he sufrido las ampollas. Pero también es una, te digo una cosa, es una de las cosas que menos me preocupa de esta carrera, porque como ya lo sé, al día siguiente calientas un poco los pies y te dejan de doler. Te ves la avería cuando vuelves a llegar y te destapas otra vez los pies, pero hay cosas más duras en Sable que las ampollas realmente. Joder, eso es inevitable, y además sabes que va con ello, ¿no? Exactamente, va casi con la cuota de inscripción las ampollas. Pues Jordi, de verdad, muchísimas gracias. No sabes cuánto honor es para nosotros haberte tenido, y de verdad, un aprendizaje, y que sigas así, que tengas suerte en tus próximos eventos. Para mí, un placer. Me hubiese gustado haber estado con vosotros allí, directamente en estudio, y podernos haber visto y habernos puesto cara realmente, de verdad. Es un placer que podáis transmitir, pues bueno, un poquito nuestra forma de correr. Y bueno, y que vean un poquito, igual no tanto la competitividad, sino el disfrutar del deporte en sí. Qué bueno, Jordi. Un saludo y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias y un abrazo, Jorge. Venga, adiós. Hasta luego.